porque el alcance de esto es muchísimo más grande. Así que bueno, lo dejo ahora. Ahora me toca a mí. Realmente es hermoso ver lo que el Señor hace y ver de qué modo levanta personas aquí y allí para que vayan a darles una oportunidad a esos niños, esas personas, esos seres adultos y jóvenes y ancianos. Yo les puedo asegurar que es gente maravillosa que vive en condiciones de una esclavitud espiritual muy grande. Por ahí, saliéndose de los talibés, saliéndose de estos niños, uno no ve tanta miseria. Ve gente que vive en condiciones razonablemente buenas. Y uno dice, pero ¿por qué ahí y por qué no en el Chaco? ¿Por qué ahí y no en Formosa? ¿Por qué ahí y no en Costa de Marfil o en la zona del Cuerno de África donde ahora hay tanta miseria? El Señor levanta y el Señor dice, vos anda para allá. Ahí está mi obra, allí está, hay gente que te necesita, allí hay gente que necesita conocerme y que no me conoce. Yo les puedo asegurar que lo que hemos visto allí es gente enormemente amorosa, gente que te adopta como familia, gente que te da la posibilidad de sentirte como uno más de ellos. Uno se vestía de ese modo porque de ese modo ellos, uno se podía integrar a la realidad que ellos vivían todos los días. Pero hay gente que está obligada a hacer 5 veces al día una oración. Ustedes conocen las oraciones que hacen los musulmanes, que se tienen que postrar, el salat. Tiene que postrarse 5 veces al día, desde las 5 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Pero lo que uno no sabe es que 5 veces al día tienen que repetir estas oraciones en árabe. Y ellos no hablan árabe. De modo que se comunican teóricamente con Dios, con Alá, que es Dios en árabe. Se comunican teóricamente con Dios, pero de una forma impersonal, de una forma en que no tienen un trato directo con él, porque hay una legislación espiritual a través del Corán y de las leyes coránicas que dicen que hay que orar únicamente en árabe, porque según dice el Corán, el árabe es la única lengua que no entiende el diablo. Entonces, si habla en árabe, el único que puede escuchar es Dios. Pero ellos no saben árabe, repiten de memoria. Y estos nenes talibés, son enviados a escuelas coránicas donde por 7 u 8 años están alejados de su familia para repetir de memoria versos coránicos. 12 o 14 horas al día repitiendo versos coránicos. Tienen que salirse, ya después van a escuchar los testimonios de los misioneros, si Dios lo permite, el domingo que viene. Tienen que salirse de esa cabaña muy precaria donde los tienen en la escuela coránica a recoger limosnas con un tachito, y si no vuelven con esa cuota de limosnas son castigados o los dejan durmiendo a la intemperie. Entonces por ahí están los pibes 2 días sin ir a la escuela coránica, sin tener un refugio ni nada que comer, porque no llegaron a juntar con esa limosna que son obligados por castigos físicos por los maestros de escuelas coránicas a ejercer. Pero lo que yo quería compartirles a ustedes, cuando uno habla de África, cuando uno habla de el llamado a Senegal que mencionaba mi esposa antes, uno dice, qué bueno esta gente que se fue para allá, qué bueno, y uno ve lejos África, uno ve lejos Senegal, uno ve lejos al misionero que le tocó estar acá adelante compartiéndole su realidad, y dice, yo no tengo llamado a misiones. Yo no tengo llamado a misiones. Hay gente que tiene llamado y hay gente que no tiene llamado. Y cuando yo estaba todavía en Río Gallegos, me preguntaba de qué modo compartirles a ustedes lo que es el llamado. ¿Qué es el llamado? ¿A qué se refiere una persona que dice yo tengo llamado a misiones? ¿Qué es? ¿Es un ser especial? es un tipo que tiene determinadas condiciones y que por esa razón Dios lo llama a servir en tarea misionera. Yo estaba trabajando en esa idea, estaba buscando, mi esposa ya estaba en Buenos Aires, así que yo estaba solo en casa, sentado en un ambiente de mi casa con una televisión encendida sin audio y trabajando con compartirles a ustedes algo relacionado con esto. Y entonces levanté mi vista y en la televisión había un noticiero. Y en el noticiero contaban las cosas que nos pasan a todos, que nos atraviesan a todos aquí en Argentina y en el mundo. ¿Qué cuentan los noticieros? Lo que pasó con la desgracia en Flores, esto que tanto abarcó con el choque de trenes y después el otro choque que hubo también, los asesinatos, los robos, la gente que está cansada de ser robada, la gente que está esta intrincada red de traficantes de drogas que están matando personas de una forma indiscriminada, la gente que está viviendo dependiendo de sus adicciones, las tratas de blancas, la pornografía. Esto pasa aquí entre nosotros. Y entonces, ahí me di cuenta qué es lo que el Señor quería decir. Ahí me di cuenta qué es lo que el Señor quería que yo compartiera con ustedes. Y es que el llamado es solamente abrir nuestros ojos a una realidad y sentir que este privilegio que tenemos de conocer a Cristo, este privilegio de esta transformación espiritual que vivió nuestro corazón en relación con Jesús, este haber aceptado a Jesús en nuestro corazón y haber cambiado nuestras vidas, el ser testigos de cambios tan profundos como los que vimos en esos niños, de la puerta para afuera, la gente no lo tiene. No lo tiene. Hay gente que se está muriendo de la puerta para afuera, en vecino a ustedes. Hay gente que está sufriendo y que no saben cómo encontrar una respuesta, cómo encontrar una solución. Hay jóvenes que se suicidan, hay jóvenes que se suicidan lentamente, emborrachándose todas las noches, o consumiendo drogas todas las noches. Y entonces, el llamado, eso que se llama el llamado y que parece algo tan lejano a uno cuando no se siente movilizado a misiones, el llamado es simplemente que el Señor te está diciendo, che, cerrá los ojos porque quiero que veas otra realidad. Cerrá los ojos porque quiero que te encuentres con una necesidad que yo tengo. El pastor decía antes de una forma muy real, decía, Dios está en misión. El misionero no va a cumplir una misión de hombres. Si Él te llama hoy a que cumplas una tarea, no es a cumplir una misión de hombres. No es un tema de que alguien sea misionero en la iglesia y que alguien no sea misionero, de que alguien tenga el llamado y que alguien no. Adriana y Héctor vienen una vez cada tanto, en otro momento vendrán otros misioneros, pero nosotros seguimos cómodamente sentados en el lugar donde estamos espiritualmente. Cómodamente sentados allí, viendo cómo otras personas se ocupan de ver la necesidad que la gente pasa. Pero Dios es un hombre, es un ser que desde siempre se ha ocupado de mostrarnos que está preocupado por los que necesitan. Yo quiero invitarlos a que busquen en el Salmo 9, por favor. Como ustedes saben, el Salmo 9 fue escrito por David 1000 años antes de Cristo. Salmo 9, ¿lo tienen? Salmo 9, verso 9. En adelante. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. Y no se olvidó del clamor de los afligidos. 1000 años antes de Cristo, Dios ya nos mostraba de diversas formas su preocupación por los que necesitaban, su preocupación por los afligidos, su preocupación por los oprimidos, su preocupación por los que no lo habían conocido, su preocupación por los que, como decía esa nena Talibé, necesitaban un sentido para sus vidas, necesitaban la esperanza que solamente Él puede proveer. Si ustedes, no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, pero si ustedes recorren el hablar de los profetas del Antiguo Testamento, Amós, Jeremías, Isaías, los profetas se ocupaban de tres tareas, daban un mensaje formado por tres tareas, tres tipos de mensajes. El primero era llamar al arrepentimiento de los pecados del pueblo. El segundo, la idolatría, combatir la idolatría, los ídolos de los pueblos vecinos que terminaban siendo adoptados por el pueblo de Israel. Pero la tercera motivación que levantaba a un profeta de Dios era la desesperación por la injusticia que vivía el pueblo, por los políticos corruptos, por las injusticias sociales, por la gente que se moría de hambre, por las viudas. Dios se ocupó a través de los profetas todo el tiempo de mostrar que había que hacer algo con esa gente que sufría. Eso es el llamado. Eso es lo que siento que tengo que compartir con ustedes hoy, porque hoy Dios les está hablando también a ustedes. Dios les está pidiendo a ustedes que de alguna forma cierren sus ojos para abrir los ojos a la necesidad de su vecino de al lado. Ustedes dicen, yo no puedo ir a África. No tengo ni plata, ni tengo condiciones, mi salud no da, ya estoy anciano, soy muy joven, no tengo... Bárbaro. Pero el Señor te llama. El Señor te llama a que seas sensible con la necesidad de quien tenés cerca. En Córdoba, una joven con su esposo, una joven que vive en condiciones humildes, se enganchó con la posibilidad de juntar materiales no perecederos y alimentos no perecederos y de juntar ropa para los tobas en Salta. Y en 3 meses juntaron 3 camionetas llenas de material. De su dinero, del bolsillo, no. De simplemente ponerse de pie, dijeron, tengo que hacer algo. Dios te pide que hagas algo. Dios te pide que hagas algo. Los profetas anunciaban la venida del Mesías. Los profetas anunciaban que iba a venir un Salvador para el pueblo de Israel. Y un día, en un lugar que yo imagino parecido a este, un día de fiesta, así que como podría ser Navidad aquí o el domingo de Pascuas, que se llena de gente, más gente que la que viene habitualmente, que por ahí hay tanta gente que no podían estar sentados todos y había gente de pie. En un templo como este, alguien le dijo, ¿por qué no te levantás vos y venís a leer, por favor? Y se lo dijo a un joven de 20 y pico de años. ¿Por qué no te levantás vos y venís a leer hoy la palabra? Y este joven de 20 y pico de años se levantó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Un joven de 20 y pico de años vino a contar cuál era la unción que Dios había puesto sobre él. Y después en el capítulo 17 de Juan, no lo voy a leer ahora porque no quiero hacerlo demasiado largo de lo que quiero compartir con ustedes, pero en el capítulo 17 de Juan, esa oración sacerdotal que él realiza con sus discípulos presentes allí, realiza a Dios, él dice, más o menos con otras palabras, pero dice esto: aquello que vos me diste a mí, yo se lo doy a ellos. De modo que esa unción de la que habla Jesús, de ser pregoneros de libertad a los cautivos, de ser libertador de los oprimidos, de ser persona, de ser quien ayuda al necesitado, esa unción fue volcada sobre nosotros que somos su iglesia. ¿Sobre quién? ¿Sobre Adriana y Héctor, que se van a ir a Senegal en enero, si Dios lo permite? ¿Sobre esos misioneros que están de tiempo completo? ¿Sobre la gente que está trabajando en la India? ¿Sobre la gente que está trabajando en el Chaco? ¿Sobre quién? ¡Sobre vos! El Señor te está llamando a vos. El video que ponían mientras empezaba el culto, leía esa frase de Isaías: ¿quién irá? ¿Quién va a ir? Hoy te pregunta a vos quién irá. Hoy te está preguntando a vos si te vas a seguir quedando allí, cómodo en tu lugar, mientras tu vecino está a las piñas con tu vecina. Mientras el nene de al lado dejó la escuela y está drogándose todas las noches en la esquina. Mientras el vecino de al lado, o el de enfrente, o el de la vuelta, está enfermo, y vos sabés que está enfermo. Y vos sabés que está en cama. Y vos sabés que... pero es un tipo hosco. Es una persona que nunca me aceptó. Pero vos tenés un mensaje que darle. Ese hombre o esa mujer que a la vuelta de tu casa se está muriendo, está enfermo, necesita que alguien le diga que hay esperanza. Necesita de alguien que le lleve una mano que apriete y que dé una oportunidad. El Señor dice: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿A Adriana y Héctor, que vienen una vez cada 2 meses a compartir? Él te está diciendo: ¿quién va a levantar las manos esta noche? ¿Quién va a levantar las manos para decir: envíame a mí? Envíame a mí, yo estoy aquí. Cuando en el año 2007 el Señor me llamó a Senegal, yo respondí desde la emoción. Estuve 15 días llorando porque había sido conmovido por ese llamado. Pero después, cuando el tiempo va pasando, uno va construyendo algo que va más allá de la emoción. Yo quisiera que pudieran cerrar los ojos y que pudieran responderle al Señor, levantando sus manos aquellos que creen que este llamado es para ustedes. Levantando sus manos aquellos que realmente sienten que Él te está enviando a vos. Él te está preguntando a vos: ¿a quién voy a mandar? Decime, ¿a quién mando? ¿A quién llevo? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a ver a esa señora que acaba de separarse? ¿Quién va a ir a ver a esa mujer que tiene su hijo alcohólico? ¿Quién va a ir a ver a ese hombre que no sabe para qué está en la tierra y tiene 50 años? ¿Quién va? ¿Quién va a ir? El llamado es hoy. El llamado es aquí, hoy, 18 de septiembre. El llamado es hoy. Levanta tu mano y decile: yo iré, envíame a mí. Yo iré, Señor, envíame a mí. Señor, yo sé que me necesitas. Yo sé que hay gente que está muriéndose porque yo no levanto mi mano, porque yo me quedo sentado en casa, porque yo pienso que cumplir es solamente cumplir con los ritos de lo que mi religión me pide. Venir de vez en cuando a la iglesia, participar de reuniones de oración. Pero el Señor está diciendo que afuera hay gente que se está muriendo sin conocer. Y no están en Senegal. Afuera hay gente que está necesitando de una oportunidad. Y hoy te está invitando a vos a que levantes tu mano y digas: aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí. Oh, Señor, yo te pido la ministración de tu Espíritu Santo esta noche. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu descienda en este lugar sobre estas personas. Yo te pido, Señor, que ellos que han cerrado sus ojos puedan abrir sus ojos espirituales para ver la necesidad que esta sociedad de hoy tiene. Que ellos puedan sentir, Señor, que sos vos el que estás golpeando sus corazones, afligido por la falta de esperanza de un mundo que se muere. Señor, gracias por traernos aquí esta noche. Gracias por tu llamado, Dios mío. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Mostrame cuál es la necesidad. Para eso estoy en la tierra. Para eso me elegiste. Para eso me llamaste, Señor. Envíame a mí, Padre. Envíame a mí. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Señor.